Y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar como dolía, más haberme conformar a no tenerte a mi lado. Así lo es. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo, Alex Sensation. ¡Órale! ¡Buenos días, buenos días! ¡Feliz viernes! Viernes, sí, el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Muy buenos días por la mañana. Muy buenos días, tu ambiente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega. Muy buenos días, mi gente, en la Isla del Encanto, Puerto Rico. También a través de la Mega, toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del nuevo sol. Y en nuestra aplicación, la música app, en el mundo entero a través de TuneIn Radio y más. Aquí me tienes en vivo, ready para comenzar este fin de semana. Viernes 12 de enero ya. Si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños, aniversario, felicidades. Toda la gente que trabaja conmigo, me escucha en su trabajo, muchas gracias. En su negocio también, en su casita, apartamento, los que están conmigo en la carretera, en la bicicleta, la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, en el helicóptero, donde quiera que me escuches, muchas gracias por estar conmigo. Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. Dime cuál es tu canción favorita, de las nuevas, de las clásicas, cualquier género. Yo te la mezclo en vivo, aquí tú tienes el control. Comunícate conmigo ya. La original, la Mega Mezcla con Alex Sensation, viernes social. Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí. Alex Sensation. Preguntas por mí. social. Buenos días, bienvenidos. sigue reportando la sintonía. 1-800-315-9790. En breve voy para el aire contigo. Viernes social con Alex Sensation. Buenos días. Oh,

qué fue lo que me dio ella, no sé. Hay unas que prenden velitas, hay unas que hacen love potions, hay unas que hacen agua, un agua especial. Siempre se me olvida el nombre del agua, pero hay una agua especial que hace, no sé qué, claro. Hay una agua especial que le dan a la... ¡Uy! ¡Qué cosa más grande! Saludo para mi hermanito el oficial Obel, en sintonía. Gracias, hermano Obel Cortés. Gracias por la sintonía, hermanito. Saludo muy especial para Chantal, mi dentista. Para mi hermanito Alex, aquí gozando contigo. Mi hermano DJ Lucho está en Puerto Rico con la familia celebrando el cumpleaños de su querida mami, Marlene la Currambera. Marlene. En inglés, Marlene, ¿verdad? Happy birthday, Marlene. Está ya celebrándolo en Puerto Rico. Qué rico, mano. Lucho. Un abrazo, mi hermano. Mándame video, mándame video. Con la mami tomando piña colada allá en la playa. All right, comunícate conmigo en 800-315-9790. Acabo de subir a mi página de Instagram una sorpresa que les tenía, pero ya, bueno, a Hatsu ya no es sorpresa. Voy a comenzar la celebración de mi cumpleaños este año. Por primera vez voy a hacer el solazo. El concierto de reggaetón, el concierto urbano más grande, ahora llega a Orlando. Mi gente de Orlando, voy a comenzar la celebración de cumpleaños con ustedes el sábado 13 de abril. ¿Ok? Sábado 13 de abril. Y te traigo, bueno, ya confirmados. Y los que faltan todavía, déjame saber quién más quiere ver en el solazo. Yo lo que quiero en estos conciertos y también en el de Nueva York, en el de Miami, el Miami Bash, en el de Nueva York se llama Mega Mezcla, ¿no? Ese es el de mi cumpleaños. Yo lo que quiero es que ustedes, cuando vayan al show, así como hicieron ahora que fueron al Mega Bash, se disfruten el show completo, que sea una experiencia. Que desde que arranque cada artista, ustedes se gocen ese concierto, porque todos los artistas que vienen son artistas que tienen muchos éxitos y tienen un éxito, tienen un show increíble. Sábado 13 de abril, el solazo, ya está confirmado, Cosculluela, mi hermanito Darel, ¡ojo! Fácil, Alex, fácil. Mi hermano Tito el Bambino, la leyenda, Felina. Sin Maldi no hay perreo. Maldi, ex integrante de Plan B, tú sabes que va a romper la tarima. Los Pitbulls, Alexis y Fido, Ángel y Chris. Ven, bailalo, ven. Baby Rasta y Gringo. Wow. Yomo, Jay Álvarez, Baby Ranks, mi hermanito DJ Nelson, que trae el underground, Don Chesina, Ranking Stone, Rey Pirín, Alberto Style, y todavía faltan más por anunciar. Eso solamente para comenzar la cartelera. Este show va a ser, y recuerda que no son 2 horas de concierto, son de 4 para arriba. Apunta la fecha, sábado 13 de abril, en el KN Center de Orlando. Sábado 13 de abril. Los boletos acaban de salir a la venta en Ticketmaster.com. Entra ahí, compra los tuyos y ven a celebrar el cumpleaños conmigo, mi gente de Orlando, en el solazo. All right. Mi gente de Nueva York, prepárate, coming soon. Te tengo la información de la Mega Mezcla, el concierto. Y mi gente de Miami, también el Miami Bash. All right. Hello, buenos días, good morning. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas, tu nombre, mami? Yasmín Rodríguez. Bienvenida, mami. ¿De dónde me llamas? Vivo en Port Richey, pero soy boricua, para que tú lo sepas. Para que tú lo sepas. Bienvenida, mami. Gracias por la sintonía en este viernes social. ¿A quién quieres saludar, mami? Que me puedo comunicar contigo, muchacho. Gracias por estar conmigo, baby. Gracias por la sintonía. ¿A quién quieres saludar, bebé? A mi hijo, que lo tengo aquí al lado, que me está ayudando a trabajar, Elizardo Rodríguez Jr. Oh. A mi esposo, Elizardo. A mi hija, Jasmine Nicole Rodríguez. A mi mamá, Anidalia Caraballo. Y a toda la familia. Y a toda la familia en Puerto Rico. Toda mi familia está en Puerto Rico. ¿En qué parte de la isla está tu familia? En Guayanilla, área sur. Nice, beautiful. Mi gente del sur allá en PR, también les tengo otro anuncio, pero todavía no lo puedo decir. No lo puedo decir todavía, mamita. Pero les tengo algo allá, mi gente de Puerto Rico, prepárense. Quédate, Lidia, para cuarta información y me dice para cuál concierto te puedo invitar. Mi gente allá en la Isla del Encanto. Yes, yes, yes. Pero todavía no lo puedo decir. La próxima semana, si Dios quiere. Si Dios quiere. Estoy en eso. All right, ponme una más. Hello, buenos días. Good morning. Muy buenos días. Dímelo, Bobby. ¿Cómo te llamas tu nombre? Octavio. Octavio, bienvenido, hermano Octavio. ¿De dónde me llamas? Gracias, te llamo de Orlando. Orlando, pero venezolano hasta la cepa. ¡Orlando! ¡Venezuela! ¡Yo soy venezolano! ¡Pa' que tú lo sepas! ¿Cómo está mi gente de Orlando, papi? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí en el trabajo, full, todo el día con este poquito, esta lluvia. Gracias por la sintonía, hermano, chambeando ahí. Un abrazo para ti. Cuéntame, ¿a quién quieres saludar, Octavio? Bueno, quiero saludar a mi esposa, Marian Sánchez, a mi hijo, Diego García, y bueno, a mi suegro, que están allá en la casa, pura, escuchándote todos los días con la mejor música, las mejores mezclas. De verdad, un pedacito de latino que siempre llevamos. Gracias, mi rey. Gracias por eso. Gracias por la sintonía, hermanito Octavio. Que tengas un lindo fin de semana. Que te vaya súper bien en el trabajo. Quédate en línea. Me dice, ¿para cuál concierto te puedo invitar? Vamos al sentimiento. Eres todo lo que anhelo. Eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado. Hasta los defectos me han enamorado. Y no puedo compararte. No he conocido nada que te iguale. Eres la mejor de todas. Para describirte las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia. La que es buena amante si estamos a solas. La que es feliz y siempre está presente. Y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Perdona, volví a molestarte otra vez. Es que estoy enamorado de ti y no lo quieres entender. Perdona, volví a molestarte otra vez. Es que estoy asfixiado de ti y no lo puedes entender. Maldita sea la primera vez que hice el amor contigo. Ahí fue que sin bellezco, estoy más loco que un reloj de a peso, y por tu culpa estoy perdido. Ayer juré no volverte a buscar, pero eso de estar tan lejos de ti, yo no lo puedo aguantar. También te llamé al bendito celular. Al mirar mi número en

vacío que dejó su corazón. Viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. ¡Salud! Nereida. Nereida. Vuelve. Vuelve, por Dios. Ven, mami. Ven. Es así. Ahí, ahí. Mami, sácame a bailar. Yo me defiendo. Alex Sensation. Cada vez me enamoro más de mi niña linda y orgulloso me siento yo. Pero mía será, mía no más, mía no más. Que se mueran de envidia y Dios, quien quiera tenerla, quien quiera tenerla. Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata. Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata. La envidia no mata, pero amor. Para el fin de semana, getting ready for the weekend, ya. Si estás de cumpleaños hoy o este fin de semana, happy birthday. Sí. Los

la cinturita, la de Sudamérica, la de Centroamérica, la del Caribe, hasta la gringa. Dale, mami. Me volví a local.